trasteamos y olvidarme del dolor y sentir todo el calor de tus caricias. Soy un gorrión sin libertad, atrapado entre tu piel y tu sonrisa. Mientras te amo, me siento bueno y creo de nuevo en la vida. Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano, mi amor, mientras te amo. Mientras te amo, tras un día agotador, sé apreciar todo el valor de estar contigo. Sé comprenderme un poco más y hasta puedo perdonar a mi enemigo. Mientras te tengo, soy generoso y amo con fuerza a la vida. Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano, mi amor.